Pensaste que me había caído, pero te equivocaste. Tengo la musa, el amor para este arte. Pensamiento radiante, esto es lo que puedo brindarte. Vivencias callejeras, vividas por un maleante. Y me paré de nuevo y le vi la cara al mundo. En un sueño profundo, tratando de cambiar de rumbo. Nadamos en la sangre, date cuenta que es el cómo. Mientras vivimos feliz, otros están gritando socorro. Así es la vida, algo que nadie entiende. La muerte te la regalan, también te la venden. Del barrio donde vengo, eso es lo más fácil. No la regalan ni la venden, te la dan de gratis. No te pongas a fingir un malandeo de mentira. No te pongas Shakira, que tú convives con pila. De la boca pa' afuera cualquiera le mete el pecho. Pero cuando vienen los hechos, el mundo se le pone estrecho. Estas son vivencias callejeras, no de mentiras, son verdaderas. Estas son vivencias callejeras, no ilusiones, son verdaderas. Estas son vivencias callejeras, no de mentiras, son verdaderas. Estas son vivencias callejeras, no ilusiones, son verdaderas. Yo no estoy rapeando porque mis convives me protegen. Ni vivo encalentado pa' que la calle no me pegue. La calle es mía, chigüires viven alquilados. En un mundo de cifrino andan todo cagao. Nunca salen solos, siempre andan con un mamador. Pendientes de mamámelo, pero se acabó el amor. Ellos dicen que me van a matar, pero no lo hacen. No llevan chance, entonces no se lancen. Tú ni tú me filman, son unos falsos y está claro que su falsedad yo no la comparto. Acuérdate que no dejé que te pegaran. Por brujazo te iban a volar la cara. Es el prieto en pinta para todos los bocón que mancharon la reputación y les teme el pulso. No quieren manchar su imagen. Póngase serio, te balacearán el traje. Estas son vivencias callejeras, no de mentiras, son verdaderas. Estas son vivencias callejeras, no ilusiones, son verdaderas. Estas son vivencias callejeras, no de mentiras, son verdaderas. Estas son vivencias callejeras, no ilusiones, son verdaderas. Thank you.